5 minutos de la mañana. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Hoy es 8 de agosto del año 2016. Estamos con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Suzarini en la producción. De este lado, Jessica Santos, Vanessa Gutiérrez. Y por ahí a veces se colea María Gabriela Rodríguez, que es de Revelado, pero a ella le gusta estar metida en la cabina con nosotros. Desafortunadamente no hay nada que hacer al respecto. ¿Cómo amaneció, Jessica? Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo está le chévere? Va? ¿Todo bien? Bien. Vino, póngase a hacer las tareas que le mandó Jessica, María Gabriela. Hágame el favor y siéntese allá en prensa. Bueno, estamos contentos de estar una nueva semana con ustedes, trabajando, haciendo lo necesario para contarle las noticias más importantes esta semana, que arranca, bueno, una semana previa a la celebración del 90 aniversario del comandante Fidel Castro. El sábado va a cumplir 90 años Fidel Castro y bueno, ya hay distintos países, Jessica, que se están sumando a esas actividades para celebrar ese cumpleaños de Fidel. Venezuela va a ser parte de esas jornadas, como Ecuador. Rusia también ha estado comunicando cuáles son las actividades más importantes para celebrarlo. Y bueno, nosotros aquí en la Radio del Sur esperamos que ustedes también se sumen a esas jornadas de celebración, porque bueno, Fidel es un hombre con mucha historia, ¿no? Para conocer, para recordar y trabajar en función de ella, y bueno, también para querer, ¿no? Así que estaremos esta semana. Seguramente Álvaro por ahí va a ir buscando gente que nos hable de quién es Fidel, qué significa Fidel, y además hacia dónde ha ido esa revolución cubana que tanto ejemplo ha sido para el mundo, como también ha sido la revolución venezolana con sus distintas etapas, ¿no? Así que bueno, pendiente. El que quiera empezar a mandarle feliz cumpleaños a Fidel por adelantado, eso dicen que es pavos. Pero el que quiera recordar a Fidel, no lo hagan. Yo estaré de guardia el fin de semana durante la fiesta de cumpleaños de Fidel, así que claro. Fidel, y que nos va a mandar torta. ¿Qué torta dice? ¿Qué tipo de torta comen? Una torta con moringa es lo que le va a mandar. Bueno, eso está bueno. A los opositores le puede funcionar comer torta con moringa sin saber, y a lo mejor se ponen un poquito contentos. Vio que triste ha estado las convocatorias de la oposición estos días. Sí. Ayer estaba José Vicente Rangel hablando de eso, ¿no? De cómo se han convocado nuevamente a la oposición a las calles, supuestamente para presionar al gobierno y hacer que salga, y resulta que han sido bien escuálidas bien escuálidas en cuanto al contenido, ¿no? La gente bien tristes, bien solitarias, esas movilizaciones, no así la de la revolución, la del pueblo que cree realmente en la revolución en medio de cualquier dificultad. Entonces, para que veamos, ¿no? Pese a las situaciones, también cómo está la convocatoria en las calles. Y bueno, afortunadamente hay un pueblo que quiere paz, eso es lo más importante, y un pueblo que está consciente del proceso que vivimos, ¿no? Algunos molestos, sí, por muchas cosas que por ahí pudieron solventarse, y otros, pero sin perder la capacidad de creer en este camino, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, así es, así que bien pendientes nosotros durante estos días de todo lo que vaya a estar ocurriendo en Venezuela al respecto. También va a ser una semana bastante movida desde el punto de vista noticioso, así que bueno, hay que estar bien pendientes. Decíamos que, lo hemos venido analizando durante todos estos días, el terreno que de una u otra manera ha estado ganando la derecha en nuestro continente. Todos han estado pendientes de esos Juegos Olímpicos y de una u otra manera eso ha evidenciado también cómo los pueblos resisten, ¿no? A esos gobiernos de facto que se imponen, como es el caso de Michel Temer en Brasil. En estos momentos hay 35 personas que fueron detenidas precisamente por estar manifestando en contra de Michel Temer, una acción, ¿no? Que se suma a muchas otras protestas que han estado ocurriendo durante estos 2 meses y medio, aunque los medios no lo reseñen con tanta fuerza, como tampoco reseñaron, ¿no? Esa forma del pueblo de pitar a Michel Temer durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, bueno, unos juegos que fueron organizados por la presidenta legítima de Brasil, y ahora, bueno, hay un gobierno golpista que quiere llevarse también estos créditos. En este sentido, y analizando un poco estos panoramas, Venezuela, Brasil, Argentina, el embajador de Venezuela en Cuba, Ali Rodríguez Araca, pidió preservar precisamente la unidad latinoamericana, que es la única manera de poder contrarrestar estas ofensivas. desató una contraofensiva continental también para desbaratar esa unidad. Y han tenido victorias importantes todos los revolucionarios de toda nuestra América. Tenemos que observar cómo se ha modificado el mapa de Sudamérica. En la época Chávez, Kirchner, todo ese proceso de Chávez y lo que está ocurriendo ahora. Macri en Argentina, cuyo primer discurso es para atacar a Venezuela. Nada casual. Toda la contraofensiva que hay ahora en Brasil contra Dilma. Ya aprobaron en el Senado la suspensión. Es decir, que un pequeño grupo de senadores deciden sobre 24 millones de brasileños que votaron por Dilma. ¿Qué carácter democrático tiene un cambio, un retroceso de esa naturaleza? Bien, y esa es la ofensiva que tenemos en todo el continente. La tarea de los revolucionarios hoy, de los patriotas, de los que aman su tierra, a su gente, es tomar en cuenta que fragmentados como estamos, separados como estamos, no podemos enfrentar un poder tan gigantesco como este. Unidos sí podemos, y podemos hacerlo exitosamente. Chávez lo demostró. Bueno, ahí estaba Lee Rodríguez Araque, embajador de Venezuela en Cuba, quien también señalaba que nuestro país está enfrentando, bueno, una estrategia de doble signo que busca aislarla de toda América y del resto del mundo. Eso no es nuevo, ¿no? Solo que ahora se ha intensificado mucho más. Contra Venezuela, eso también debemos analizar los venezolanos, se ha trazado una estrategia de doble signo. Una, aislar a Venezuela, aislarla de nuestra América y del resto del mundo. Para eso es una campaña feroz, es un aguacero constante por los medios de comunicación mundiales contra Venezuela. Y tiene su correspondencia también en los medios internos, porque todavía el poder mediático está en manos de gigantescos monopolios que controlan toda la escala mundial. Prende el televisor hoy en Venezuela, CNN. Baja a Japón, prende el televisor, CNN. Baja a China, CNN. A donde quiera que llegue, está esa poderosísima herramienta cultural que hoy representan los medios de comunicación. Y ya no solamente la televisión, la prensa plana, todo. Es decir, que esa herramienta de formación o de deformación cultural es la más poderosa herramienta hoy actualmente en el mundo. Durante un tiempo, la iglesia, un muy corto tiempo, fue la universidad, el reino de la luz. Y después vienen distintas formas de oscuridad como la que hoy se extiende como una sombra sobre el planeta y sobre Sudamérica. Bueno, ahí está. También decía el embajador de Venezuela en Cuba que el referendo revocatorio no se va a realizar este año porque el tiempo para el llamado no se cumple con las fechas establecidas. Mira, el colmo de los colmos, que además de ser deshonesto, es impuntual. Hicieron tambas y llegaron tarde para esta presentación, para resolver el problema de lo que querían. Se han debido solo desde enero. Los tiempos no le dan ni que desarrollen una ofensiva muy grande, porque ya para recoger la firma, para validar la firma, resolver cosas poco de trampa. Incluso sin tapa, inexactitud que siempre ocurre en la recolección de firmas. No le dan los tiempos. Tienen que ir a alimentarte si van a un referéndum y suponiendo caso negado que lo ganen. ¿Quién queda? Según la constitución, una vez que se cumplen los 3 años de un presidente y por cualquier razón sale, generalmente por muerte o ausencia absoluta. Bueno, Ali Rodríguez Araque, un hombre también un pensador importante, ¿no?, del proceso revolucionario venezolano, estratega, también político, muy cercano en su momento también al trabajo que realizó nuestro comandante Hugo Chávez, todavía cercano al trabajo que realiza la Revolución Bolivariana, pero de esos constructores necesarios que tuvo el comandante Hugo Chávez a la hora de pensar esta revolución. Importante entonces sus reflexiones en torno a la política nacional e internacional y cómo a Venezuela se le han jugado se le han ejecutado estas acciones para desvincularla del proceso de integración latinoamericana, bueno, porque es incómodo, ¿no? Un país como Venezuela, que desde la llegada del comandante Hugo Chávez empezó a demoler las viejas estructuras del capitalismo, a tocar los cimientos de esas estructuras y a construir nuevos espacios de integración. En torno a lo que ocurre en nuestro continente, también vamos a escuchar, Jessica, un reporte de Martín Hactum, porque el día de ayer hubo una gran movilización en Argentina, a lo largo de unos 13 kilómetros desde la iglesia bonaerense de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, frente a las sedes gubernamentales, exigiendo al gobierno de Mauricio Macri mejoras en sus políticas sociales. Escuchemos este reporte sobre el pueblo argentino que pedía pan, trabajo, pedía estabilidad, pedía además seguridad frente a todo lo que Mauricio Macri ha hecho en estos meses de gobierno. 100.000 personas, según los cálculos de líderes participantes, repletan la Plaza de Mayo. Luego de una marcha de casi 15 kilómetros por paz, pan, tierra, techo y trabajo, la marcha para pedir trabajo en el Día San Cayetano, se produce en un año de inflación, despidos y aumento de las tarifas de servicios públicos, que 2 días antes fueron el motivo de un ruidazo realizado en todo el país. Me refiero a la manifestación de ese gran cacerolazo que se sintió la noche del jueves. Diversos centros de estudios y consultoras que analizan el ambiente económico del país señalan que en los primeros 6 meses del año hubo de 150.000 a 160.000 despidos, y esto, sumado a la caída del salario real, la inflación y el desempleo, han provocado que más de 1.400.000 argentinos hayan engrosado las filas de pobres en apenas 6 meses. Las principales organizaciones que convocaron a esta multitudinaria movilización son la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Martín. Recordemos que en lo que va de esa gestión de Mauricio Macri hay 25.000 personas que han perdido su trabajo. Nada más en el mes de julio fueron 7.000 las personas suspendidas, ¿no? Que es el eufemismo que se usa para decir que han sido votadas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esta es la situación de los argentinos quedándose sin empleo y con unos salarios que no se prestan, ¿no? Para llevar una vida digna. Pero además Mauricio Macri lleva adelante, ¿no? Otro tipo de proyectos bastante polémicos. Por ejemplo, envió al Congreso un proyecto de ley de reforma electoral que tiene como objetivo, supuestamente según él, clarificar el sistema de votación y controlar cómo van a ser las campañas políticas para que, según él, no haya trampa. Sin embargo, hay unos puntos bastante polémicos dentro de este proyecto y por eso, bueno, eso también ha estado suscitando, ¿no? El rechazo del pueblo argentino. Vamos a escuchar también este reporte del compañero Martín, donde precisamente nos cuenta que el día de mañana van a continuar las deliberaciones de este proyecto. Que paralelamente se está gestando en el Congreso de Argentina, lógicamente, pero ya el martes pues retomarían las deliberaciones, los análisis de la reforma política que sugirió el Ejecutivo de Mauricio Macri. Entre otras cosas, están sugiriendo el voto electrónico. Ahí estaba Martín Hactum, quien también informaba que grupos políticos afectos a Mauricio Macri están trabajando para dividir ciertas provincias argentinas con el fin de debilitar al peronismo. Algunos están planteando la división de territorios en busca de ganancias políticas. Por ejemplo, quieren dividir el enorme distrito o municipio de La Matanza en provincia de Buenos Aires, que es llamado ese municipio u otra provincia porque es el más populoso, el más grande de todo el país como municipio. Me refiero. Los políticos de la Alianza Cambiemos que están buscando debilitar aún más las fuerzas del peronismo, del kirchnerismo, del Partido Justicialista. Por ejemplo, este municipio, La Matanza, es uno de los tradicionales bastiones del peronismo en Argentina y básicamente en provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la más grande. Más del 40% del peso político y electoral del país está en esta provincia. Bueno, ahí está, pero de Argentina vamos a dar un brinquito hasta Bolivia, porque el presidente boliviano Evo Morales ha estado ofreciendo distintos discursos, ¿no? Durante las actividades por la conmemoración de los 195 años de independencia, según la historiografía oficial, por supuesto, de su país. En este sentido, Evo Morales precisaba que afortunadamente hoy Bolivia puede celebrar algo, y es que las Fuerzas Armadas ya no se encuentran sometidas a intereses extranjeros. Hermanas y hermanos, aquí nuevamente quiero ratificar desde los excomandantes de las distintas fuerzas. Nuestra Fuerza Armada tiene ahora su propia doctrina y ya no está sometido a los intereses externos. La clase política ya no somete ahora a la dominación imperial. Por esto he convencido, hermanas y hermanos, decir en su día las Fuerzas Armadas en 191 años, un país, sí, sus Fuerzas Armadas están subordinados al imperialismo y al capitalismo. Ese país no tiene soberanía ni dignidad. Si un país, sus Fuerzas Armadas, se han liberado de la liberación del imperialismo, ese país ya nunca más será colonia. También el presidente Evo Morales informó que en el mes de septiembre estarán firmando un contrato para la construcción de un nuevo aeropuerto en la nación altiplana. Yo planteé, compañeros del Transporte Federado a nivel nacional, he planteado a los compañeros transportistas, llamado transporte libre. También planteamos a transporte cooperativizado, transporte pesado, como poner nuestra parte para mantenimiento de caminos. Pero además de eso, hermanas y hermanos, sabe nuestro hermano vicepresidente, nuestro gabinete, el próximo mes vamos a estar firmando contrato de construcción el aeropuerto más grande de Bolivia, acá en Vinuvino. El conocido hub, un aeropuerto intercontinental, no solamente de pasajeros, sino de carga. Se ha hecho estudios bastante en toda Bolivia y en toda Sudamérica. Algunos aeropuertos de los países vecinos están colapsados. Es importante, hermanas y hermanos, cubrir esas necesidades, no solamente del pueblo boliviano, sino quienes habitamos en este continente. Bueno, 8:20 de la mañana, vamos también a regresar, ¿no? Hasta Venezuela, porque este día martes se va a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el estado Amazonas, y para eso se tiene previsto toda una serie de actividades productivas para mostrar lo que en estos momentos están realizando los pueblos originarios de Venezuela. Así lo daba a conocer la ministra para nuestros pueblos indígenas, Clara Vidal. Este 9 de agosto vamos a estar desde el estado Amazonas, específicamente en una unidad de producción que se llama Matuvinillo Reiné Yecuana, en el estado Amazonas, donde ahí vamos a hacer un encuentro de nuestros pueblos indígenas, de la manera productiva, qué produce el pueblo Guarao, qué produce el pueblo Yupa, qué produce el pueblo Guayú, el Jibi, el Japreria, el Pemón, el Cariña. Cada uno de nuestros pueblos indígenas van a demostrar toda la gran productividad que se tiene, hasta su ciclo productivo, de acuerdo a la variante de cada pueblo. Es importante que sepamos que son 43 pueblos indígenas a nivel nacional, 43 pueblos que, bueno, vienen con, que están y que estamos con culturas distintas, con idiomas distintos y que con la productividad que muchos similares y otros no. Por eso es este gran encuentro. También la ministra Vidal reiteraba el apoyo que la Revolución Bolivariana le brinda al pueblo indígena y a su vez agradeció la aprobación de proyectos socioproductivos para estos pueblos. También cumpliendo, pues, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que el 2 de junio hicimos una gran marcha de los pueblos y comunidades indígenas, y en este gran encuentro Miraflores, él nos aprobó 686 proyectos socioproductivos para conucos, lo denominamos conucos ancestrales, a nuestros pueblos indígenas. Y allí vamos a hacer entrega de 200 proyectos a consejos comunales, a comunidades indígenas que participarán. Ahí van a estar a nivel nacional, desde el Zulia, desde Bolívar, desde Apure, desde Anzoátegui, Delta, Monaga, Sucre. Todos van a participar en este gran encuentro productivo para conmemorar este 9 de agosto. Bueno, parte de las noticias que nos ha regalado el equipo de prensa son las 8:23. Siguen las jornadas de los Juegos Olímpicos en Río 2016. Hay noticias de último minuto. Sí, hoy a las 8 de la mañana debutaba Alejandra Benítez en el esgrima y precisamente lo hizo con muy buen pie. Ganó su primer combate 15-11 a la egipcia Nolan Afes. Fallez, ¿no es? No, es con H. Ah, yo leí Fallez hace rato. Bueno, ahí está, pues. No importa, a quien sea, pero ganó. Le ganó a la egipcia. Y ahora se va a enfrentar a Ana Martón de Hungría a las 10 de la mañana. Sí, ahí está Alejandro Benítez, ¿no? Tremenda esgrimista venezolana. Sí. Así que felicitaciones. Y hay otras actividades también de Venezuela hoy en Río para estar pendiente. Boxeo, Gabriel Maestre a las 11:15 de la mañana. También va a estar en vela Daniel Flores y José Gutiérrez a las 12 del mediodía. Van a estar compitiendo también en pesas Yuslady Figueroa a las 2:30 de la tarde. Hoy hay juego también de baloncesto frente a los Estados Unidos de Norteamérica a las 6 de la tarde. Y hay voleibol de playa femenino frente a Australia a las 10 de la noche. Así que hay toda una agenda deportiva venezolana para seguirla de cerca en esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, pendientes la agenda, usted la puede revisar también en nuestro portal web, laradiodelsur.com.be. Ahí está toda la agenda del día lunes y se irá colocando la participación de los venezolanos y venezolanas en toda esta jornada de Río 2016. Mucho éxito a cada uno de ellos, no solamente Alejandra, sino Jessica López, que brilló en la gimnasia olímpica el día de ayer en la arena olímpica del Río. Jessica López debutó en estos juegos con su participación en gimnasia artística, luego de pasar por 4 aparatos: el salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y ejercicio del suelo. Obtuvo 15.33 puntos y que le dieron el chance de quedar de séptima en la tabla de clasificación. En la competencia múltiple, la joven Jessica López obtuvo 59.932 puntos, sumando los acumulados en cada aparato, ubicándose en el décimo lugar de la tabla general, en la que la estadounidense Simone Biles ocupa el primer puesto. De todas formas, en caso de que clasifique, como ya está ocurriendo, la criolla va a disputarse a finales el 11 y 14 de agosto en competencia múltiples y barras asimétricas respectivamente. Está debutando y pasando, ¿no? Esa con buena racha, esas clasificaciones. Jessica López, una joven también venezolana. A mí me da miedo todo eso, la gimnasia artística. Estábamos viendo el drama, ¿no?, de uno de los atletas que tuvo una lesión fuerte, esa gimnasia artística, que es tan compleja, ¿no?, porque es el control también de la mente y el cuerpo a la hora de ejecutar alguna de esas tareas en las barras paralelas, los potros, todas esas cosas que le colocan ahí, que de verdad yo los admiro. Y bueno, el joven ha sido operado, lamentablemente, bueno, sale de la participación de Río 2016, pero fíjense los riesgos, ¿no?, del deporte también, cuando hay tanta pasión, una fuerza con la que ese muchacho fue a ejecutar el ejercicio y la caída terrible para él, tanto así que bueno, tuvieron que sacarlo en camilla y todo, no podía levantarse. Bueno, cosas que pasan también en los deportes. Son las 8:27 de la mañana. Usted puede escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También estamos en las redes sociales, en Twitter, a través de @surmientras, y tienen nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Críticas, comentarios, reflexiones, sugerencias, denuncias, con nombre y apellido, por favor. Nos vamos entonces a la primera pausa. Vamos a la pausa recordando hoy a Simón Díaz, que nació hoy 8 de agosto en Barbacoa, por allá en el estado de Aragua. Vamos a escuchar a Simón Díaz y la rondalla venezolana, Amanecer Tuyero, un joropo. Ya venimos con más. Amanecer tuyero.

Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Esto es Mientras tanto y por si acaso. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Tiene también el WhatsApp para comunicarse. Te tiene mensaje, Jessica. Por acá nos están escribiendo, nos dicen: buenos días, muchas gracias por este programa. Deseo denunciar que hay apagones en Cabudare en horas de la medianoche. Soy Nora Patia Roy y les escribo desde el estado Lara. Por aquí también nos dicen: los CLAP están funcionando bien, están ayudando al pueblo que son atacados por los escuálidos, haciéndole mala publicidad. Acá en otro mensajito de texto también nos mandan: buen día, un problema con lo que planificamos para atacar, por ejemplo, a los bachaqueros, es que a todos nos falta seguimiento, hacemos mucho alboroto y después nada. También aquí nos dicen: buenos días para todos ustedes, porfa, me podrían complacer con el tema Venezolano Soy. Es Carmen y les escribo desde Guarenas. ¿De quién es ese tema, Carmen? A ver, si lo tenemos, lo buscamos. Creo que lo pusimos la semana pasada, ¿verdad? Me suena que lo debemos escuchado aquí. De todas formas, vamos a buscar. Aquí nos dicen: hola muchachas, que Dios me las cuide. Escribo para decirle al terrorista Obama que no nos van a doblegar. Es Moisés Castillo, les escribo desde Calabozo, estado Guárico. También acá nos dicen: ama la lluvia, como se presente, con días de... ama la vida, yo y que ama la lluvia, me salté de línea. Ama la vida como se presente, con días de lluvia, de sol, de sonrisas, de derrotas y también de victoria. Feliz día para ustedes, es Luis Arbeláez. Un abrazo, Luis. Por aquí también nos dicen: hasta Chino y Nacho deben sus éxitos a la revolución venezolana. Gracias a los panamericanos, nos dice por aquí Julio. Aquí también nos dicen: los argentinos ya habían vivido esto y volvieron a votar por sus propios verdugos, que le sigan creyendo a la televisión, es parte de la ingratitud que se paga caro y por esa misma vía va Bolivia, nos dicen por acá. Acá nos escribieron en el WhatsApp: hola, muy buenos días chicas, los camioneteros están cobrando el pasaje a 45 bolívares pese a que los congeló el gobierno nacional hasta el 15 de este mes y nadie hace nada, ni hay pronunciamiento de ninguna autoridad. Eso es verdad, siguen haciendo lo que le da la gana a los señores del transporte llamado público. También escribieron, aquí escriben esto: feliz día chicas del sur, ¿cómo se puede seguir considerando este gobierno como honesto viendo los restos de los automercados bicentenarios que ahora se erigen como testimonio de despilfarro y vandalismo? Dice Antonio Ejido, quien nos manda ese mensaje. Bueno, por aquí también vamos a darle promoción a una actividad que va a estar ocurriendo mañana martes en el INSES de Nueva Granada. Es un foro llamado Presente y Perspectivas de la Economía Venezolana. Lleva a estar la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, también el economista Alfredo Serrano Mancilla, también el economista Pablo Jiménez, y por allí también va a estar el compañero Luis Salas, mañana martes, 9 de la mañana, en el auditorio del INSES. Son las 8:38, yo quiero que se acabe el programa. Ah, yo tengo días de lluvia y usted se salta una horita. 8:38 minutos de la mañana, Álvaro Susarini, que es nuestro productor, está por estrenar en cualquier momento una columna, pero hoy se va a estrenar es con En la Mira, ¿verdad, Álvaro? Entonces, vamos a darle la oportunidad, Álvaro, de que nos cuente qué tema está en la mira el día de hoy. En la mira, en la mira. ¿Cómo amaneció Álvaro Susarín? Muy bien, Vanessa. Un saludo a los usuarios de la Radio del Sur. ¿Y a Jessica no la saludas? No, a Jessica no. ¿Por qué no la saluda? Porque llega antipática los lunes. Y eso cortó su racha. Son las cosas que los usuarios no deberían saber. Llegó con tanto cariño, además me vino con un vestido y todo. Sí, y viste. A veces, los, bonita, Álvaro, a veces los lunes se vienen pijama. Y mira, hoy arrancó con vestiditos, salsillitos de colores y todo. Ay, claro. Me sorprendió yo. ¿Ya? Y vino amorosa. Vine, no sé, claro, claro, lunes claro. Amoroso, ¿ya? Y eso que me paré tarde hoy, pero llegué a tiempo, nadie lo percibió. Bien, bueno, pero más allá de Álvaro y Jessica, ¿verdad? Hay una cosa que está en la mira. ¿Qué está en la mira, Álvaro? ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno. Hoy vamos a hablarles sobre este nuevo episodio de los vetos a los atletas rusos. Ajá. Este caso tiene que ver con los atletas paralímpicos, ¿no? Philip Corben, que es el presidente de esta Asociación Paralímpica Mundial, acaba de copiar lo que hizo el COI en primera instancia, que fue vetar a todos los atletas rusos. Esto de por sí es un exabrupto, ¿no? Porque viola la presunción de inocencia que puede tener cada atleta, y en este caso bien despiadado, ¿no? Negarle la oportunidad a un atleta paralímpico con todo el esfuerzo que ya lleva a conseguir esa condición, uh-huh. que a su vez se logra destacar en algún deporte, tú negarle, sin saber si es culpable o no, la posibilidad de participar en esta experiencia olímpica, que es lo que persigue cada atleta en su profesión. ¿Qué es lo llamativo de esto, ¿no? Que es la copia de lo que hizo el Comité Olímpico Convencional, que se basó en un informe que lo mandó a redactar la Asociación Mundial de Antidopaje. Uh-huh. A un particular, a un médico canadiense, el ya renombrado Richard McLaren, por sospecha, ni siquiera había una certeza de que Rusia en los Juegos de Invierno de Sochi había incurrido en un dopaje sistemático. Cuando se habla de dopaje sistemático, que es la diferencia, ¿no? La supuesta diferencia con los otros casos de dopaje que arropan a todo el deporte a nivel mundial, que inclusive tiene mucha resonancia. Los casos de dopaje en Estados Unidos son flagrantes, por ejemplo, de los beisbolistas. Todo el mundo se acuerda de la temporada de, por ejemplo, de Sammy Sosa y Maguire dando más de 60 jonrones con un fenotipo de doping. Sí. Bien particular. Entonces, bueno, la cosa es el ensañe contra Rusia, ¿no? Se le acusa de dopaje sistemático porque supuestamente es amparado por el Estado y auspiciado, patrocinado desde el Estado. En el informe se señalan a otros países, en el informe inicial a otros países, pero en los comités olímpicos y paralímpicos se ensañan es contra Rusia. Todo esto termina en un señalamiento del presidente Putin, de que él es el encargado de llevar a cabo este dopaje, ¿no? Esto recuerda a los episodios de la Guerra Fría, donde se competía por el medallero. Claro. Cuando era un mundo bipolar, para ver quién está en la supremacía. También me recuerda, y es una cosa que hay que tener claro, ¿no? Este comité olímpico fue los mismos que, la misma gente que le dio unas olimpiadas a la Alemania nazi, por ejemplo. Uh-huh. Y que con este nuevo brazo, que es la Asociación Mundial Antidopaje, que hay que aclarar algo que es fundamental en todo esto, ¿no? Que se mantiene con fondos gubernamentales de los Estados Unidos. Claro. Entonces se dan esas extrañas coincidencias, ¿no? Que con la geopolítica en la que una asociación mundial que es multilateral, que en verdad tiene que representar a todos los estados del mundo, cumple directrices de quien lo financia. Exactamente. Fíjate, Álvaro, que lo que tú estás comentando, ¿no? El hecho de cómo también dentro de las federaciones, dentro de los comités, en este caso la Comité Olímpico Internacional, cómo también se lleva la estrategia política, o sea, o de agresión política contra países que no son, o contra los cuales ya hay sanciones, porque Rusia es uno de los países sobre los que se han ejecutado desde hace ya más de un año sanciones económicas, sanciones también para que no pueda vender, de relacionamiento internacional. Ha tratado Estados Unidos de frenar la posibilidad de que Rusia siga convirtiéndose en uno de los aliados de los países de Oriente Medio o de países de América Latina, y ahora lo hace también a través del deporte, ¿no? Cómo intenta también frenar la participación de esos atletas rusos, y como tú bien dices, sin evaluar las condiciones de atletas de otros países que a lo mejor también pasan por esa situación de dopaje, no se les hace las evaluaciones necesarias y bueno, terminan ganando incluso posiciones importantes dentro de los medalleros, ¿no? Eso también hay que decirlo. Sí, en principio hay que aclarar que no por ser Rusia esté libre de dopaje. Claro. Lo más seguro es que hayan casos de dopaje. Uh-huh. Pero lo relevante es el tratamiento que se le da. Uh-huh. Los casos de dopaje de otros países se les trata individualmente. Uh-huh. En cambio, a los de Rusia se les mete todos en el mismo saco. Sí. En el mismo saco. Bajo el argumento de que es un programa de dopaje auspiciado por el Estado. Lo que tú decías, se repiten patrones de la geopolítica, que es lo interesante del caso, ¿no? De la geopolítica mundial en el deporte. Este caso lo arma el FBI, para dar más detalle. Eso no pasa, por ejemplo, el FBI no se metió nunca en casos como los que nombré del béisbol, uh-huh, o del ciclismo, que también tuvo un escándalo gigante. Bueno, con Lance Armstrong, que, uh-huh, que es la bandera del, llegó a ser un símbolo del deporte estadounidense y de esa supuesta superación y competitividad de la cosmovisión estadounidense. Es uno de los casos más grandes de dopaje que hay. De hecho, él es medallista olímpico, ya se la retiraron, ganó medalla de bronce y ahí nunca se metió el FBI. Otro caso parecido es el de la FIFA, ¿no? Que el FBI también se mete, y hasta la CIA está metido en los casos de corrupción de la FIFA, que viene pasando desde hace años, denunciado, bueno, entre otros por Maradona. Hace años, pero ahorita cuando le toque recibir el Mundial a Rusia, es que, uh-huh, caen misteriosamente los corruptos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es no negar que estas situaciones pasan en el deporte, solo hay que tomar en cuenta el doble rasero que hay en estos casos y saber la naturaleza de estos organismos, del Comité Olímpico Internacional, del Comité Paralímpico Internacional, dirigido por un Sir inglés. O sea, es un agente de la reina en estricto sentido, bueno, cumpliendo su papel en la geopolítica, y bueno, queda saber lo que va a alegar Rusia ahorita. Lo más seguro es que se cumpla el mismo patrón que con el Comité Olímpico Internacional, que se sancionen, se le delegue a las federaciones de cada deporte imponer estas sanciones, y lo más seguro es que, de nuevo, donde Rusia gana más medallas, que es en el atletismo, no entren en competición. Exactamente. Bueno, yo ahorita en el medallero, Jessica, estamos viendo a Estados Unidos al estar en la punta del medallero, tiene 3 medallas de oro, no sabemos si por estas horas ya habrá subido mucho más. China sigue ahí segundo, pero siempre vemos una Rusia que está allí, siempre muy competitiva en los medalleros olímpicos, ¿no? Y en esta oportunidad no sabemos la capacidad que tendrá para poder superar esas barreras que le ha impuesto el Comité Olímpico Internacional, tanto en los Juegos de Río como en los Paralímpicos, que están previstos para el 7 y 18 de septiembre. Así que ahí estuvo en la mira. Jessica quedó así como que, yo confío en Rusia, yo sé que ellos harán algo. Rusia siempre tiene una carta bajo la manga. Algún jugador se va a llevar todas las medallas que Estados Unidos le está reprimiendo desde lo deportivo. Bueno, Álvaro, muy bien, ¿no? Vamos preparando ahí una columna. Álvaro Susarini es producto de este programa, pero también va a tener una columna desde lo deportivo, pero con la geopolítica siempre de fondo. No vamos a hablar solamente de, hicieron tantos goles y eso. Va a estar eso allí porque nos gusta saberlo, pero siempre va a haber algo de fondo en esas historias de lo que significa el deporte, que es liderado por potencias, que es liderado también bajo estructuras o parámetros, en este caso, como decía Álvaro, que recuerdan a la Guerra Fría, y esa capacidad también de Estados Unidos de imponerse dentro de cada uno de los comités que existen para frenar la posibilidad de que otros, bueno, de que sus enemigos puedan potenciarse, puedan ser visibilizados también en el deporte. Álvaro, despídase de los usuarios, pues. Bueno, tenemos pendiente la columna. ¿Para cuándo? Le prometemos a los usuarios que Álvaro va a adquirir un verbo más fluido, él va a tartamudear un poco menos, todo ese tipo de cosas van a ir mejorando. Está nervioso. ¿Qué dice Carlos? Que no da pie con bola. Está nervioso, Álvaro. Está bien. Chao, Álvaro, lo queremos. Chao, hasta luego. Ahora Álvaro va para allá. Esto fue En la Mira. En la Mira. En la Mira. Noche 49 minutos. Álvaro, pero vaya pues. Álvaro se queda ahí hablándole. Hablándome al oído, Álvaro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué todos es los eso? Usuarios van a saber esto. ¿Qué es eso, Álvaro Susarini? Bueno, Jessica Usanto, ¿usted sabe? ¿Usted tiene mensajes por allí? Sí, por aquí nos están escribiendo. 0414-182-8973. Por aquí nos dicen. en estos mensajitos. Muy buenos días, tenemos muchísimos minerales, pero no estamos teniendo comida. He visto muchas personas rompiendo incluso bolsas de desechos, dice Carmen en este mensaje. Aquí también nos escriben, hola, buen día, cumplió años el viernes, fui yo, y no le den moringa a los opositores, porque el que cumplió años el viernes fui yo, no le den moringa a los opositores, porque si no van a tener más vitalidad para fastidiarnos, dice Fabio. Fabio, feliz cumpleaños, mi amor. Fabio, no hay una canción. ¿Cómo de yo me entero de esto un lunes, porque Fabio? Porque el viernes no nos escribió, él nos hubiese escrito el viernes, le cantamos cumpleaños. Hubiésemos celebrado el fin de semana, Fabio, ¿qué pasó? No le dio la gana a Fabio, se quiso comer la torta solo, está y bien. No nos invitó a su cumpleaños. Seguro su torta no fue de moringa. No, pero está bien, Fabio, no importa. Después dice que nos quiere. Bueno, vamos a ponerle cumpleaños a Fabio, pues. Ponle volumen, bastante volumen, Carmen. Feliz cumpleaños, Fabio. Pero un poco bien. Tarde, pero seguro. Por aquí. Fabio es. Vamos a ponernos aquí todo. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años cumplió Fabio? Vaya develándome cosas. ¿Cuánto cree Fabio? Usted que cumplió no Fabio? Sé. Yo creo que Fabio es más o menos. Debe tener como 29, 30. ¿Usted dice? Yo creo. ¿Será? Y creo ver. Es signo Leo. Vamos a ponernos astrológicos. Es signo Leo. Es bien complejo. Compatible con, no sé. Bueno, no importa. Por aquí también nos dicen, buenos días, un saludo y un abrazo revolucionario a Jessica Vanessa. Ya mientras tanto, y por si acaso, en la Radio del Sur es Eduardo Acosta. Un abrazo. Por aquí también nos dicen, buenos días, Jessica y Vanessa, las admiro mucho por su trabajo. Es Oscar, les escribo desde Valencia. Gracias, Oscar. Me parece bien que Diosdado haya pedido intervenir el mercado mayorista, pero primero hay que cambiar a la Guardia Nacional Bolivariana que está allí, pues también son unos corruptos, dice aquí. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, me siento feliz al saber que cumplo 59 años en un pueblo que avance hacia el socialismo. Éxito, muchachos, en sus labores informativas, la patria es América, dice Alex Bastidas, que escribe desde Barcelona, estado en Suárez, y otro cumpleañero, Alex. Bueno, felicidades, Alex, no son nada 59 años. Le voy a pedir a Carlos, a ver, aquí hay un audio, Alejandra Benítez, quiero ver si Carlos tiene audio del otro lado de ese video. Escuche a ver, Calito, mientras Jessica lee los mensajes. Bueno, por aquí nos dicen, hola, bellas, hoy también está de cumpleaños Ciudad Caracas. Ajá, el diario Ciudad Caracas, feliz cumpleaños. Son entonces. 7 años, creo que tiene Ciudad Caracas. Lo escuché hoy, que estaba cumpliendo años. Ahí está, feliz cumpleaños al diario Ciudad Caracas. Fue sin duda una iniciativa poderosa, ¿no? Esto de tener un diario de distribución masiva, gratuita, que además tuviese espacio para todo el tema de las denuncias y además hacerle seguimiento, ¿no? A las denuncias, así que muy bien. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, esa noticia la venía leyendo esta mañana, ¿cuál? Esto seguro le gusta a usted. ¿Cuál? Dice, ¿cuál? Son parte de las efemérides y esto lo está haciendo llegar un usuario. Dice, hola, muy buen día. Hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Supuestamente hoy fue declarado en Brasil y luego se tornó internacional. Todas las mujeres tienen derecho a exigir un orgasmo. Bueno, aquí nos dice este usuario, es el Día Internacional del Orgasmo Femenino, muy buen día para todas ustedes, que la pasen excelentes, qué buenos esos comentarios deportivos. Ajá. Para los que estamos oyendo la radio, ya estamos bien informados, dice Lauriano Gómez desde el estado Amazonas, y nos dice que por allá la Radio del Sur se está oyendo en el dial 91.7 FM. Bueno, ahí muy está. Bien. Orgasmo internacional y comentario deportivo, está bien ese mensaje. El orgasmo internacional, yo a propósito de ese tema que lo trajo un usuario, bueno, es un científico, ¿no? Hay unos científicos que ya determinaron, no es mentira, están en las noticias de toda la semana pasada, determinaron por qué las mujeres llegan al orgasmo, pero entonces hay muchos hombres que son básicos, ¿no? Que creen que las mujeres así llegan ahí un orgasmo. No, es una cuestión también de conexión de nuestro cerebro con un proceso todo químico, o sea, una cosa de estudio real, ¿no? Entonces no es tan, yo no creo tanto que la mujer tengan derecho a exigirlo. Todas las mujeres deben vivir en su a plenitud su sexualidad, sus deseos, y no estárselo pidiendo un hombre. Mira, yo no, o sea, la mujer en su propia individualidad también puede generar sus orgasmos, así que no depende de un hombre que una mujer tenga o no esas sensaciones físicas. Bueno, por supuesto, la doctora de la... Este día igual es una imposición, ¿no? O sea, el día del orgasmo tiene que ser todos los días, no es esto del Día Internacional del Orgasmo, pero por allí, y precisamente motivado por esto, estaba leyendo unos artículos que criticaban eso que han denominado la sociedad falocéntrica, sí, sí, y realmente sí, sí. Está bueno, ¿no? Estudiar un poquito todo ese tipo de conceptos, porque se sabe más de los orgasmos masculinos que femeninos, y está interesante esas investigaciones. Y no solamente depender del hombre para alcanzar algo. Además, si usted no lo tiene, no lo tiene, y ya está, pues. O sea, el hombre no se tiene por qué sentir mal por eso, ni la mujer tampoco. No siempre va a haber orgasmo en el cuerpo femenino, así usted haga lo que haga. Es una cuestión de conexión de la mente y las sensaciones de la mujer, igual que pasa en el hombre. Así que bueno, como nos dieron ese tema, uno ahí le lanza para la reflexión. 8:55, bien temprano para hablar de eso, ¿no? Es como mucho, 8:56. Pero bueno, importante, ya. Sexualidad, 8:56, minutos de la mañana, la pausa. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Diversidad Latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. Venezuela prende los motores. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerdo el 24 de febrero lanzando el motor minero y allí firmé el decreto constitucional, legal, vigente y muy poderoso, el decreto creando el arco minero del Orinoco. Y de allí, bueno, se definieron un conjunto de rutas para avanzar en el desarrollo de cada uno de estos proyectos que hoy estamos firmando, y así lo anuncio, además de los 4.500 millones de dólares que hoy estamos firmando, en las próximas semanas cerraremos negociaciones con importantes inversiones del mundo y a nivel nacional de otra gran cantidad de miles de millones de dólares para seguir la ruta que definimos el 24 de febrero. Venezuela prende los motores. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El expresidente de la compañía brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, acusado por el caso de Petrobras, señaló ante la justicia de ese país que el presidente golpista Michel Temer es uno de los beneficiados de la red de corrupción dentro del estatal. Nuevo escándalo en este país en el marco de los Juegos Olímpicos Río 2016. Así lo confirmó el periodista Ignacio Lemos. En Río de Janeiro se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, pero ahora también las miradas están puestas en lo que ocurre a partir de la delación de la declaración premiada de Marcelo Odebrecht, empresario titular de la empresa Odebrecht, que está siendo investigada por corrupción en el marco del caso Lava Jato, que toca de lleno a la paraestatal Petrobras. Marcelo Odebrecht declaró que Temer había pedido inversión por parte de Odebrecht, donaciones al partido del Movimiento Democrático Brasileño, partido que hoy llega al poder a partir del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. En concreto, Odebrecht señaló que se donaron 3 millones de dólares por pedido de Temer al partido del Movimiento Democrático Brasileño. Y además señaló que en encuentro con Eliseu Padilha, actual ministro de Presidencia de Brasil, fueron donados a esta persona 1.200 millones de dólares. Por otra parte, también declaró que donó 2 millones de dólares a Paulo Scafi, que es el titular de la Fundación de Industrias de Sao Paulo, la Federación de Industrias de Sao Paulo, que es uno de los sectores financieros más fuertes de Sudamérica y que tuvo un papel fundamental en el juicio político, el avance del juicio político contra Dilma Rousseff. De igual modo, el periodista Lemus señaló que Marcelo Odebrecht también acusó al actual canciller José Serra de recibir donaciones ilegales. Fue comprobado que muchas de las manifestaciones que se realizaban en Sao Paulo eran convocadas en la puerta de la Federación de Industrias de Sao Paulo, y es un sector que se opuso al aumento de impuestos contra empresarios como medida de salida a la crisis económica que vive Brasil. Otro de los puntos importantes de las declaraciones premiadas de Marcelo Odebrecht es también la donación ilegal de dinero a José Serra. José Serra, canciller brasileño, muy polémico en este momento porque es uno de los artífices del proyecto de ley que pretende entregar a transnacionales la cuenca del Presal, que pertenece a Petrobras, Bueno, fue el proyecto de ley, fue creado por José Serra, y también a su vez también muy polémico la figura de José Serra, porque es una de las figuras que pretende realizar una quiebra del Mercosur a partir de la de quitarle la presidencia a Venezuela. En ese sentido, Marcelo Odebrecht afirmó que José Serra recibió un valor de 11 millones de dólares acorde con la inflación actual, y que había declarado la donación declarada del Tribunal de Electoral había sido de 1.100.000 dólares, muy lejos de la cifra declarada. Esto modifica nuevamente el escenario brasileño, modifica también la coyuntura dentro del gobierno interino de Michel Temer, porque dos nuevos ministros se ven envueltos en corrupción. Recordemos que ya tres salieron por corrupción, recordemos que ya hubo filtraciones de audios en los que los ministros declaraban que buscaban destituir a Dilma Rousseff para parar literalmente la sangría de las operaciones, de las investigaciones por el caso de corrupción Lavallato. De la información que tenemos cuando son las 9:00 a.m. en la República Bolivariana de Venezuela, despedimos el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Ustedes saben dónde estamos nosotros ahorita, aquí sobre esta tierra, como diría Rómulo Gallegos, sobre la misma tierra. Estas son las instalaciones de una vieja hacienda esclavista que viene de tiempos inmemoriales y le dieron el nombre de Bolívar, y es uno de los 25 predios recuperados por la Revolución Socialista. Llegó la revolución por fin al sur del lago de Maracaibo a liberar la tierra. Tierras y hombres libres, tiene que acabarse el latifundio en esta tierra. Y la esclavitud y la explotación del hombre por el hombre. Opóngase quien se oponga. Aquí, miren, en el sur del lago han asesinado 60, que tenga yo noticia, en los últimos años, después de que la revolución llegó al gobierno en Venezuela y comenzó, se aprobó la ley de tierra, aquí arrancó el asesinato de líderes campesinos. Y en el sur del lago han asesinado a más de 200 líderes campesinos. Y solo en el municipio Colón, 60, en todo lo que es la zona sur del lago de Maracaibo. Eso es parte de la resistencia, ¿no?, de los latifundistas, utilizando la violencia, el paramilitarismo, pero por eso la Fuerza Armada está aquí, el distrito militar junto al pueblo. Pueblo y Fuerza Armada y el gobierno unido. Jamás seremos vencidos. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7:00 p.m, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Conoce nuestras redes sociales. www.facebook.com/laradiodelsur. En Twitter, @laradiodelsur. En YouTube, www.youtube.com/laradiodelsur1. Los latidos de la patria grande en la 2.0. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. pasean los caminantes. En el camino en las flores, muchachas, se pasean los caminantes. Ajá, tú naciste para mí y yo para ser tu amante. Ajá, tú naciste para mí y yo para ser tu amante. Chastre, parranda electro, una parranda electrónica venezolana, bueno, amorosa, ¿no? Ahí un poco con despecho, esa canción, pero a lo electrónico, pues, ¿no? O sea, el tipo está ahí, yo ríe por no llorar su corazón, esperando un amor, pero bueno, le pone electro caribe para sacarse las penas. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a escuchar un audio de Alejandra Benítez, que por ahí están tuiteando desde tempranito. A las 10 tiene su próxima contienda, ya clasificó a la siguiente ronda. Vamos a escucharla, pues, ¿qué decía Alejandra Benítez luego de ese triunfo? ¿La tenemos? Sí, bueno, al final me puse a pensar, a ver más el score, eso no puede pasar al próximo. Y bueno, estoy tranquila, me viene un combate más duro y tengo que trabajar. Imagino que al ser tus cuartos Juegos Olímpicos saliste muy, muy natural, con esa experiencia que la Egipcia no tenía. Sí, bueno, tratar de entregarlo todo, voy a entregarlo todo ahí. Vamos, Ale, ¿ah? Estaba Alejandra Benítez, bueno, dice que el próximo combate va a ser más difícil. Ana Martón es de Hungría, se va a enfrentar con nuestra querida Alejandra Benítez a las 10 de la mañana y dice que se va a preparar. Está bien contenta Alejandra y nosotros también, no solamente por ella, sino por todos los atletas venezolanos que están allí haciendo lo propio, pues clasificando y muchos de ellos también mejorando sus récords olímpicos, algunos estrenándose en las Olimpiadas y clasificando a los próximos eventos. Eso es importante, eso evidencia la capacidad que tiene nuestra generación de oro para vencer. Un día como hoy también, pero en 1879 nació en San Miguel de Anenecuilco, en México, el líder revolucionario Emiliano Zapata. Así que por allá en México también le harán los honores correspondientes en medio de todas las protestas que hay y en medio de todas las reivindicaciones que exige el pueblo. Hoy estrenamos columnas, son las 9:09 de la mañana, los compañeros de Palestina Liberación, y nosotros, la Radio del Sur, estamos hermanándonos luego de ese contacto tan bonito que hicimos hace unos días atrás. Y bueno, los lunes va a ser para conocer la lucha del pueblo palestino, la noticia más importante sobre esas agresiones que ejecuta el sionismo contra el pueblo. Así que hoy se las presentamos. Adelante con los compañeros de Palestina Liberación. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos por los bombardeos del ejército israelí en la ofensiva en Gaza. Desde la redacción del diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, programa de la Radio del Sur. Mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con el análisis de estos 7 días de noticias palestinas, donde se refleja lo más importante, la agresión constante y sistemática por parte del ejecutivo de Benjamín Netanyahu contra la infancia y el ejército israelí en la Cisjordania ocupada, Jerusalén ocupada, Jerusalén Este, Al-Quds, y en la Franja de Gaza. Aparte de las constantes noticias de secuestros y allanamientos de casas palestinas. En el día de hoy, la noticia destacada por parte de nuestro diario Palestina Liberación es que las fuerzas israelíes hieren a un niño palestino discapacitado de 9 años y secuestran a jóvenes palestinos. Esto refleja en el día de hoy un poco lo que se sucedió en estos 7 días. El ejecutivo de Benjamín Netanyahu y el parlamento israelí lanzó una ley donde señala que los menores de 12 años también son terroristas, ¿no? Esta es una constante y sonante que el régimen sionista israelí y sus parlamentarios lanza contra la infancia palestina. Recordemos algo muy importante, que desde el inicio de la intifada, el 1 de octubre del 2015, hasta la fecha, llevamos más de 2.000 niños palestinos detenidos, 45 niños asesinados. Y lo que ha hecho reafirmar en esta última semana con esta nueva legislación es su idea de que toda la infancia palestina son terroristas. Algo muy importante que también ha sido difundido en videos por parte de la prensa, más que nada palestina, del Medio Oriente, ha sido el robo por parte de un soldado israelí de una bicicleta de una niña. Es un poco lo que realmente se dedican estas fuerzas de ocupación israelíes, a atormentar y torturar a los niños. El 90% de los niños palestinos detenidos han sufrido torturas o malos tratos. Cada año se ha detenido a más de 700 niños, pero en este último tiempo esa cifra se ha disparado rápidamente en aumento, ya que consideran que parte del levantamiento de la intifada popular, de la resistencia del pueblo palestino, los niños realmente son un peligro y potenciales y ahora terroristas, ¿no? Como afirma esta ley por parte del Ejecutivo y del Parlamento israelí. Recordemos que hay una ley pasada que autoriza el encarcelamiento hasta 20 años de prisión a menores palestinos que arrojen piedras a las fuerzas israelíes. Por lo tanto, esto es lo que más destacado ha sido en estos días, ¿no? Recordemos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, ha señalado al régimen israelí como el único régimen del mundo en que los niños son sistemáticamente tratados en cortes militares y sometidos a torturas y tratos inhumanos. Hasta aquí las noticias desde la redacción del diario Palestina Liberación. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. 9:14 minutos, ahí estaba esa extraordinaria columna de Palestina Liberación, un portal que nos va a permitir a todos conocer las noticias palestinas contra la ocupación y el bloqueo va a estar en estas columnas de los lunes nuestros compañeros de Palestina Liberación, contándonos semana a semana qué está sucediendo en estos territorios, no solamente en los territorios ocupados, sino en la franja de Gaza. Abu Faisal, Sergio Tapia es el director fundador y también columnista ahora acá en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y bueno, por ahí vamos a expandir también el trabajo de los compañeros de Palestina Liberación con la Radio del Sur. Pronto le tendremos más detalles de cómo vamos a enlazar también nuestras noticias y recorrer lo que realmente está ocurriendo. Vean, no sé si vieron por allí las noticias de cómo Google Map, como le llaman, intentó también o ha estado también bloqueando, que negando el Estado palestino, ¿no? Entonces es importante que nosotros también sepamos sobre los boicots que se hacen contra Palestina, particularmente desde esas empresas que a través de Internet, cuando usted coloque el Google Map, bueno, empiezan a vetar la existencia de Palestina. Nosotros debemos hacer referencia a eso y poder, lo eliminaron pues del mapa y poder denunciar cómo Israel ha asumido a través de este tipo de agencias creadas en Estados Unidos, ha asumido el territorio palestino como propio. Un comunicado de los periodistas palestinos han señalado que la acción de Google es contraria a todas las normas y convenciones internacionales, luego de que borrara de su aplicación el nombre de Palestina y lo reemplazara por Israel. Algo similar le hicieron a Venezuela con el caso de Guayana Esequiba, se lo atribuyeron a Guyana y resulta que eso es, no es un error de Google. Es una acción para silenciar y entregar territorios de esa forma. Así que atentos con eso. Bueno, saludamos a todos los compañeros de Palestina Liberación y gracias por ser parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Nos vamos de Venezuela hasta Londres. Se va a realizar el día de hoy, ya debe haber empezado una de las protestas más importantes de los trabajadores ferroviarios. Comienzan una nueva huelga. Álvaro Susarino está diciendo que ya nos vamos a ir hasta allá, una nueva huelga que va a frenar todas las líneas de transporte en Londres, exigiendo a ellos mejoras en sus condiciones laborales. Se prevé que esta protesta dure hasta el viernes de esta semana, si no se hace caso a las necesidades que tienen estos compañeros y compañeras. Mientras Álvaro nos conecta con Londres, leemos aquí un mensajito. Dice: buenos días, chicas. Felicitaciones por excelente programación. Ya recibí el correo de los especiales musicales, pero ¿cómo accedo a los mismos? Bueno, nosotros en el correo, David Hernández, a este compañero que pidió los musicales, les consultaba cuáles quería, porque bueno, son demasiados y evidentemente no se pueden enviar el lote de programas musicales que tenemos en la radio, porque no caben en uno, dos, tres correos, son muy largos, la mayoría de ellos de una hora, otros de media hora, dependiendo de lo que usted necesite. Entonces lo que le sugerimos es que nos diga cuál le gustó y así nosotros se lo hacemos llegar. Estamos tratando también de mejorar nuestra página web para que los mejores musicales puedan también ustedes tenerlos allí colgados en algún espacio. Mercedes Medina también es encargada de esa musicalización y esos programas especiales. Vamos a ver qué otras vías podemos encontrar. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta Londres. Huelga ferroviaria, una de las más importantes de esta semana. Exigen los trabajadores mejoras en sus condiciones laborales y cambios en el plan para la introducción de un servicio nocturno desde septiembre para que beneficie a la empresa y a toda la clase obrera. Vamos a entender cómo impacta también en la sociedad este tipo de acciones. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jorge Martín, editor de TheMarxist.com, integrante de la revista América Socialista. Ya ha estado con nosotros en otra oportunidad. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes para ti. Hola, bien, buenos días. Sí, como estabais comentando, la huelga ferroviaria empezó esta mañana. Es una huelga que se va a prolongar por 5 días, es decir, toda la semana laboral. Es una huelga que afecta a una de las franquicias. El servicio de trenes en Gran Bretaña está privatizado desde la época de la primer ministro conservadora Margaret Thatcher, y cada franquicia, o sea, cada línea la opera una compañía diferente, que reciben un dinero del Estado para operar esa línea y tienen que operarla de acuerdo a una serie de criterios. El motivo de este conflicto, que es en la línea que va principalmente de Brighton en el sur hasta Londres, y es una línea bastante concurrida que utiliza mucha gente que vive fuera pero vienen a trabajar a Londres, el principal motivo es la introducción de un nuevo sistema por parte de la empresa, que significaría que muchos trenes que ahora funcionan con un revisor funcionarían solamente con el conductor del tren, ¿no? El sindicato se opone totalmente, los dos sindicatos implicados, el RMT y el ASLEF, se oponen totalmente a esta medida por motivos de seguridad. Ellos señalan que el papel del revisor no es solamente ver si la gente compró su boleto, de hecho eso lo hacen muy poco ya con los sistemas nuevos que hay de entrada y salida de las estaciones, sino que más bien ellos se encargan de ver que todo esté seguro antes de que el tren salga de la estación, es decir, que no haya nadie que esté tratando de subir a último momento, que no haya pasajeros en el andén cerca del tren que puedan resultar dañados, ayudan a gente que pueda estar discapacitada para subir y bajar del tren, y además vigilan durante el trayecto del tren que no haya ningún tipo de incidente, si hay, por ejemplo, un accidente o un choque o un pequeño incendio a bordo, cualquier tipo de incidente que pueda haber dentro del tren, que no esté el conductor solo, que tiene otra tarea diferente, sino que haya alguien más o menos vigilando la seguridad de los pasajeros en el tren, ¿no? Entonces, ni siquiera es una huelga en que los trabajadores estén pidiendo una mejora de sus condiciones, sino que realmente están pidiendo el mantenimiento de una serie de condiciones de seguridad que afectan no solamente a los trabajadores, sino principalmente a los usuarios. Lo que sí es cierto es que esta huelga afecta a gran cantidad de usuarios, más de 300.000 que viajan todos los días en esa línea. Hoy, en el primer día de la huelga, que ha sido muy seguida, el nivel de servicios se ha reducido a un 40% de un día normal. Pero en realidad los pasajeros ya están muy descontentos con la compañía. La compañía, al ser una compañía privatizada, lo que ellos han estado tratando de hacer es disminuir el número de trenes, disminuir el número de vagones, cobrando precios exorbitantes por los boletos. Es decir, que es una línea que ya había causado muchas protestas por parte de los usuarios. El sindicato RMT, que es el principal convocante de esta huelga, también ha señalado que, bueno, en realidad esta huelga es a favor de los usuarios. La prensa burguesa y el gobierno han lanzado una campaña muy fuerte contra el sindicato ferroviario, diciendo que, bueno, los intereses de 300 trabajadores afectan a 300.000 personas, pero en realidad el sindicato tiene un mandato muy fuerte para esta huelga. Más del 80% de los trabajadores afectados han votado a favor. Y sí se ve esta huelga como una prueba de fuerza entre el sindicato y la empresa. Si los trabajadores pierden esta huelga, otras empresas de otras franquicias ferroviarias podrían tratar de aplicar los mismos criterios en otras líneas de ferrocarril en otras partes del país, ¿no? Lo que sería una desmejora no solamente para las condiciones de los trabajadores, sino también para las condiciones de seguridad de los usuarios. Y el último punto que es interesante resaltar sobre esta huelga es el hecho de que el dirigente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que ahora está siendo sometido a elecciones internas primarias dentro del Partido Laborista y que él se declara socialista, ha insistido como uno de los puntos centrales de su campaña en la necesidad de renacionalizar los ferrocarriles, que pasen a ser de propiedad pública y gestión estatal, ¿no? Que eso resolvería gran parte de los problemas a los que se enfrentan ahora mismo usuarios y trabajadores del ferrocarril, pues la privatización fue un desastre total. Así que, bueno, así están las cosas por el momento. La huelga es sólida y va a durar por 5 días. Es la huelga más larga de ferrocarriles desde el año 68, así que es una huelga bastante significativa. Jorge, ¿han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades al respecto de esta huelga que se está realizando? No, esa es la otra cuestión que ha molestado bastante a los trabajadores. Es que la empresa se ha negado a negociar con ellos, ¿no? Ellos han hecho esta propuesta de este nuevo sistema de funcionamiento que significaría la reducción bastante significativa del número de revisores en las líneas de ferrocarril que ellos operan. Y se han negado simplemente a negociarlo con los trabajadores, ¿no? Y de hecho la huelga ha empezado y no ha habido ningún tipo de negociaciones. En otra franquicia operada por otra empresa en Escocia, donde había un conflicto parecido, al final la huelga se evitó porque la empresa se aceptó sentarse a negociar con el sindicato, ¿no? No es que hayan hecho una concesión hasta el momento, pero por lo menos están en negociaciones. En este caso esta empresa que se llama Thameslink Tramway Govia, se ha negado totalmente a discutir, ni siquiera a sentarse a conversar con los trabajadores y sus representantes. Es importante todo eso que nos refieres. Además, para mencionarlo también, Jorge, el sistema ferroviario británico y su proceso de privatización genera grandes costos no solamente a los usuarios del sistema, sino también al Estado, y eso es necesario que se sepa, ¿no? Cómo las grandes empresas que están allí llevando adelante el proceso de control de esos trenes han estado lucrando también con el Estado y con los usuarios del servicio. Eso es necesario que los usuarios latinoamericanos también lo sepan. No sé si pudieras darnos algún detalle de cuáles son esas empresas. Es. La privatización ha sido un desastre total, ¿no? En primer lugar, por la forma como se hizo, se dividió la empresa en varias empresas, es decir, una empresa, por ejemplo, que se encarga del mantenimiento de las líneas férreas, otra empresa que se encarga de las estaciones, otra empresa que se encarga de lo que son los trenes y la maquinaria. Otra empresa, y luego varias empresas a través de todo el país que se encargan de las franquicias de operar las diferentes líneas ferroviarias. Sin embargo, hacer esto un servicio público, el Estado sigue pagando a estas empresas un canon por cada pasajero que transportan durante un cierto periodo de tiempo en que esta empresa es propietaria de la franquicia, ¿no? Eso ha llevado a un desastre total, ¿no? Primero, un desastre de los horarios. Los trenes ahora van mucho más retrasados. De hecho, se calculaba en una de las líneas de Londres a Southend, los trenes iban más rápidos hace 100 años que van ahora, ¿no? También las condiciones para los pasajeros se han desmejorado muchísimo, con un aumento de la cantidad de pasajeros que van en cada tren. La mayoría de gente que va en esos trenes, de la gente que va a trabajar por la mañana y luego regresa a sus casas por la tarde, no tienen asiento en algunas ocasiones, en viajes de una hora, hora y media. Van totalmente apretados, como si fuera una lata de sardinas. Y los precios de los boletos no han parado de subir, ¿no? Entonces ha sido un desastre total. Eso hace que la política que propone Jeremy Corbyn de nacionalizar las líneas férreas de nuevo, o sea, las empresas y todo el servicio ferroviario, tiene un apoyo enorme entre la población, creo que es del 70-75%, pero hasta incluso de los votantes del Partido Conservador, que normalmente serían reacios a este tipo de propuestas, ellos también están a favor. Un 65% de votantes del Partido Conservador estarían a favor de renacionalizar los ferrocarriles. Es uno de los peores, o sea, las privatizaciones aquí han ido muy lejos durante 20-25 años, pero uno de los peores ejemplos es justamente el ferrocarril. Jorge, de verdad que agradecidos con que nos traigas esta información. Hay personas que muchas veces transmiten las noticias y hablan de las protestas sin profundizar tanto en lo que ha significado, en el caso de Londres, que los trabajadores de la zona sur exijan reivindicaciones y que también hayan políticos que estén propiciando la necesidad de estatizar este tipo de empresas de transporte. Para nosotros es un gusto conversar contigo y poder profundizar el tema. Un placer y a la orden. Ahí estaba Jorge Martín, él es editor de TheMarxist.com, integrante de la revista América Socialista. Hay dos artículos muy buenos, Jessica, sí, en internet. Uno de La Vanguardia y otro que está publicado el año pasado en El Ibérico, un periódico en español de Londres, que habla sobre lo que ha significado la privatización del sistema ferroviario en Londres, de la época, bueno, de hace muchos años, ¿no? Tienen años trabajando cerca de 26 empresas, estábamos leyendo. 28 empresas decidieron repartirse el servicio ferroviario británico llamado el British Rail, uh-huh, desde el año 1994 para empezar, por supuesto, a ofrecer un servicio privado a altos costos, uh-huh, y bueno, ellos irse quedando con los beneficios. Otro ejemplo que demuestra cómo la privatización no es necesariamente sinónimo de calidad, de bienestar. Ese cliché, ¿no? Que han impuesto, todo lo que se estatiza fracasa, todo lo que está privatizado es sinónimo de calidad, tampoco es cierto, y esto lo demuestra cómo el hecho de tener que pagar altos costos te va a garantizar tener un buen servicio. Nada que ver, ¿no? De hecho, el Reino Unido tiene el transporte ferroviario más caro de toda Europa y, sin embargo, están padeciendo todos estos hechos que nos acaba de relatar Jorge. Además, desde 1995 hasta el 2015 han sufrido también más incrementos en el costo de ese servicio que ninguno otro sistema de transporte en el continente europeo y aún así no está funcionando. Así que bueno, está interesante, ¿no? Este tipo de temas son allí la otra visión, ¿no? De los modelos de privatización. Fíjate lo que dice un extracto de un artículo de La Vanguardia que se llama Claroscuros del modelo de privatización británico. Dice en este extracto lo siguiente: tras llegar a la estación de Lyme Street en Liverpool, algunos viajeros pueden necesitar coger un tren operado por Northern Rail, que en la línea que atraviesa el condado de Lancashire, esos nombres tienen en Reino Unido, hasta Manchester, ¿no? Este pasajero podrá comprobar que las promesas privatizadoras de modernización y abundantes inversiones tampoco han resultado de fiar, no solo por la ausencia de calefacción en el tren, la estrechez de los asientos y la basura amontonada en las mesas, sino también porque el tren arranca con un ruido que recuerda más a un viejo autobús que un tren moderno, ¿no? Y eso es parte, porque entonces imagínense, ¿no? En vez de avanzar, retroceden en el sistema de modernización privado que se ha establecido. Esto es un detallito, ¿no? Para viajar largas distancias, imagínense que te le toca trabajar de un punto del sur al norte o hacia otro punto del Reino Unido, de Londres, y no tenga la posibilidad de viajar cómodamente, además pagando esas altas tarifas, ¿no? Y le vendieron que eso era progreso. Eso era, la privatización iba a traer modernismo a la vida, iba a hacerle la vida más feliz. Bueno, eso lo implementó la señora Margaret Thatcher, la dama de hierro, que se encargó de ejecutar todas las primeras medidas privatizadoras de los servicios públicos. Años después vino el encargado de Bristol Rail a posicionar que estas 28 empresas disfrutaran de este maravilloso conjunto de privatizaciones que le enriquece a ellos los bolsillos en detrimento del pueblo que lo emplea estos servicios y de los trabajadores. Así que hasta el viernes los transportistas británicos de la zona sur van a estar en huelga y esperan que de alguna u otra manera se tomen en cuenta sus necesidades, no solamente salariales, sino también propuestas como del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, contra quien han lanzado una campaña de terror muy sucia por él calificarse como un hombre de izquierda. Bueno, él está proponiendo, nos decía ahí Jorge Martín, la estatización de estas empresas. Son las 9:31, vamos a la pausa. Usted nos escribe al 0414-182-8973 vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Para estar claro acerca de las falsedades que difunden los medios de comunicación en el exterior sobre la realidad venezolana, es suficiente este titular del diario El País de España al día siguiente de la fracasada convocatoria de la MUD a marchar. Comillas, la oposición venezolana aumenta presión en la calle por la revocatoria. Cierra comillas. ¿Acaso puede llamarse presión que unas 1,000 personas en todo el país con más de 30 millones de habitantes hayan salido a la calle a favor del revocatorio? Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador de Zulia. El esfuerzo que se traduce en muchas cosas. Trabajo conjunto que permite la intervención en salud, en educación, en servicios públicos. Aquí en Ancón Alto hemos estado conversando con la gente, recibiendo demandas, requerimientos,

sí. Búsquelo, búsquelo, que yo vi que usted tenía. Me iba a agarrar mensaje. Mi celular, ya, sí, ya vi. Sí, me están escribiendo. Por aquí nos dicen los usuarios, buenos días, Vanessa y Jessica, soy delegado fundacional del PSUV en Bucarito. Hay un árabe que vende los productos por bulto, súper caro. La gente denuncia en el comando de la guardia y resulta que se prestan también para esa sinvergüenzura. Esto es en la parroquia Tacarigua, municipio Carlos Arbelo, en Carabobo. Por eso es que estamos mal y por eso es que ellos ganaron las elecciones del 6 de diciembre en este estado. Tiene que funcionar el gobierno regional y local, nos dicen por acá. Uh-huh. También nos escriben, buenos días, para felicitar a los coordinadores de las juntas comunales por la excelente organización de los CLAP en Guarenas este día viernes. Nos dicen por acá. Qué bueno. Aquí también nos dicen, saludos Jessica, llegaron las medicinas al hospital Enrique Teguera. Hay que Tejera, bueno, aquí escribieron Teguera. Enrique Teguera, hay que decirlo porque en la prensa no está apareciendo, dice José Chávez en este mensaje. Ajá. También por acá nos están diciendo en otro mensajito de texto, ya le voy a decir, aquí nos dicen, a mí me parece extraño que los Estados Unidos casi siempre ganan el medallero olímpico y sus atletas en cada olimpiada rompen récord como si fueran super seres humanos. Ellos sí no se dopan, dice Fabio en este mensaje. Ah, soy bien, la también, columna de Álvaro gustó, vale, la sí, sección. Sí, vale, causa sensación. Algo de Álvaro tenía que causar sensación. Aquí también nos dicen, la mafia más grande está en estas mafias del gobierno de los Estados Unidos, no tienen moral para criticar no solo a Rusia, sino a ningún otro país, dice José en este mensajito. Ajá. De texto. Por aquí nos dicen, hola mis lindas, buenísimo Álvaro, lo hizo eso. Muy bien. Que viva la revolución y, ¿por qué no?, que vivan los orgasmos femeninos. Besos a mi queridísima Radio del Sur, dice Susana Palmero en este mensajito. Polémica, Álvaro está teniendo quórum, ¿se da cuenta? Ahora no es que va a ser la columna dentro de 2 meses. Oye, vaya armándolo. Por aquí también nos dicen, yo no soy creyente de los signos zodiacales, pero me siento orgulloso de ser del mismo signo de Chávez y de, ajá, Fidel. Creo que también era el de Bolívar. Dice, no escribí porque Vanessa no me pagó la renta básica, ya yo que no Digitel y Movistar renta se unieron a la guerra económica. No, Movistar. O sea, yo no pago renta. Esa es Jessica que le escribe, le manda plata a Fabio para que le escriba. Fabio, no, desmienta Fabio eso, Fabio. Fabio. Yo no tengo plata ni para mí, Fabio, ¿qué le va a estar enviando? Fabio usted lo está ratificando, que le pagan una renta básica. Conmigo no se van no a. No, no, el amor de Fabio y mío vive del Wi-Fi. Del Wi-Fi. Que nos robamos por ahí una conexión libre, una plaza, gobierno bolivariano Wi-Fi, así vivimos nuestro amor. Se lo regala el gobierno bolivariano ahí en las plazas, la Candelaria, que es la que más cerca tiene, ¿no? Jessica Osán. La Plaza Bolívar también tiene Wi-Fi. Mira, por aquí le dicen, Vanessa, es verdad, para sentir un orgasmo no necesitamos de un hombre, pero a mí me gusta más que sea acompañada de mi pareja. Bueno, muy bien. Viste que estos temas generan polémica. Si tuviéramos un programa nocturno, sería para muchas cosas. Por aquí también nos dicen, buenos días, en el barrio Carpintero de Petare, las bodegas están vendiendo todo con sobreprecio. ¿Cuándo va a ir la Sunde a ese barrio? Nos dicen por acá, bueno, un llamado entonces a la Sunde. A las bodegas hay que meterle también el ojo. Sí. Y lo peor es que las bodegas están, las trabaja el propio pueblo, ¿no? Entonces chimbo porque, por ejemplo, uno monta su bodeguita por ahí en su barrio, en su casa y no sé qué, y resulta que se convierte en el que explota a los que viven en la misma zona, ¿no? Eso es terrible. Uh-huh. Por aquí también nos dicen, hola, muy buen día, es un fiel oyente del programa desde Los Rosales, quiero hacer una observación respecto al Día del Orgasmo Femenino. Ajá. Deberían ustedes romper ese tabú y hablar en público sobre la educación sexual. Muchas, claro, gracias y feliz Día del Orgasmo a todas las chicas. Este, claro, usuario no ha pasado un par de horas, no, en la Radio del Sur. No por sabe eso lo que hablamos aquí. No, al aire somos, digamos, podemos tener, hablar sobre esos temas, porque yo sí, bueno, Jessica y yo aquí consideramos necesario que rompamos esos tabú, como dice el usuario, sobre nuestra sexualidad, lo que es el sexo, sobre lo que son las relaciones entre parejas, ¿no? Sean del mismo sexo, sean heterosexuales, eso hay que romperlo y hay que hablar en las casas. Uno no puede permitir que la sexualidad o el sexo se ha abordado afuera solamente, ¿no? Hay padres que mandan a los muchachos, pues, allá tengo educación sexual, ve a ver qué aprendes, ¿no? Y eso es terrible, uno tiene que hablar en su hogar sobre eso, incluso las dudas que puedan surgir dentro de ese crecimiento que tienen nuestros niños y niñas, particularmente ellos, o también uno como adulto, pues siempre uno tiene alguna duda sobre un tema. No hay nada mejor que consultarlo con personas que sean de nuestro mismo entorno, que sean o expertos que manejen ese tipo de situaciones, ¿no? Hay gente que le da miedo ir, por ejemplo, a un sexólogo y dice, ay, no, yo prefiero quedarme con esta situación a resolverlo. ¿Sabe que en esto ya estaba leyendo un estudio? Lo voy a buscar para ver si lo comentamos aquí, bueno, ya que a la gente le gusta el tema. Ajá. Pero en esto ya estaba leyendo un estudio que decía que el año pasado fue el año que más se había gastado en y que más ganancias había obtenido la industria pornográfica y también la industria que vende, ¿no? Todo esto relacionado a los juguetes sexuales, ajá, etcétera, etcétera. Sin embargo, las encuestas estaban señalando que había sido también el año en que menos personas se habían sentido felices desde el punto de vista sexual, ¿no? Entonces eso también es un tema para analizarlo, ¿no? Claro. Realmente como también este tópico, esta área se le ha venido dejando a las industrias, uh-huh, y no es un tema, ¿no?, que la gente converse. Porque bueno, por eso mismo que dice el usuario, pudor, por miedo, pudor, por tabú, por miedo, por lo que la religiosidad también ha causado, uh-huh, en muchas personas. Así que bueno, está interesante. ¿Qué otro mensaje tiene? Por aquí también nos dicen, felicitaciones a ustedes por su programa. Mi nombre es José Paredes. Hay que hacerle contribuciones a la patria. Y por ejemplo, el Metro de Caracas tiene que mejorar fallas que está teniendo en varias estaciones, nos dicen por acá. Por aquí en otro mensajito nos dice, muy buenos días, los desgraciados terroristas del Estado Islámico creado por los propios gringos quemaron vivos a 50 jóvenes en Irak. Bueno, parte, ¿no?, de esas noticias lamentables que uno chequea todos los días de un monstruo, ¿no?, creado por el propio imperio y que de una, uh-huh, u otra manera se les ha venido yendo de las manos. Exactamente, miren, por ahí estaba viendo noticias que se han publicado todo este fin de semana. Tú estabas hablando esta mañana, Jessica, de los detenidos por las movilizaciones contra Temer, uh-huh, pero dentro de los estadios también están deteniendo a la gente. Hay videos que se han estado publicando en internet de particularmente por usuarios, ¿no?, que han estado grabando las irregularidades de los funcionarios policiales, de los efectivos de seguridad que están dentro de los estadios. Cuando una persona grita "Fora Temer" dentro del estadio, bueno, inmediatamente aparece un grupo de 4 o 5 policías, se le paran alrededor, lo empiezan a levantar del asiento, irrumpen contra las personas de manera bien irracional, con mucha violencia, y se los llevan del estadio. Una persona que ha pagado para ver un partido, un juego, alguna de las justas que se están desarrollando dentro de estos espacios, y resulta que se lo llevan simplemente por gritar "Fora Temer", ¿no? Eso, cuando nosotros vemos los partidos internacionales que empiezan a gritar cosas, improperios, particularmente contra Venezuela, ¿no? Nosotros lo hemos visto, que le gritan improperios al presidente Maduro, que atacan a otros países, nadie se los lleva preso, ¿no? Porque no están gritándole al país o al gobierno neoliberal, sino que bueno, lo están haciendo contra una izquierda, uno progresista. Pero basta que salga la gente dentro de estos estadios en Brasil, dentro de los espacios que se han creado para las justas olímpicas, a gritar "Fuera Temer", bueno, le aparece la policía y se los lleva en Sputnik. Hay varios textos hablando sobre ese tema. Y además ocurrió particularmente acá en Venezuela, ayer lo estaba viendo en Twitter, con el caso de Luigino Brasi. Él estuvo subiendo en su Twitter allí los videos que él tomó vía televisión, que grabó desde su casa, vía televisión, viendo las justas por TV, y los señores de que organizaron el Río, el Comité Olímpico y todo esto, mandaron una carta, varias cartas, a Twitter, y ahora le eliminaron la cuenta por haber colocado él, supuestamente por violar los derechos, ¿no?, de propiedad, de las transmisiones y cualquier cantidad de estupideces que pusieron allí. Y porque además Luigino, en una carta que él publica en su blog, él escribe que, bueno, él estuvo, sí, haciendo retweets, colocando en su cuenta en Twitter videos de las personas que eran detenidas y cómo gritaban "Fuera Temer". Incluso puso el video, que eso ha estado en todas las redes sociales. Ha estado colocado el video de él, los segundos que pudo hablar el señor Temer el día de la inauguración y cómo lo abucharon. Entonces, a Luigino le han cerrado su cuenta en Twitter, uno de los compañeros, bueno, camarada, que ha estado también haciendo lo propio desde las redes sociales para denunciar este tipo de agresiones, y Twitter le ha sancionado con el cierre de su cuenta. Eso es una cosa que llama la atención, ¿no?, en medio de toda la situación que se está viviendo con el tema de los Juegos Olímpicos y el caso del señor Michel Temer. Si eso no es una agresión particular de un gobierno neoliberal, golpista, bueno, no sabemos cómo lo podemos calificar. Bueno, hay que estar atentos. Nos sacan una pequeña pancartica aquí en el estadio universitario y la cosa es un furor y bueno, llega hasta las grandes agencias y hay una pancarta, y no solamente con el presidente Nicolás Maduro, con el presidente Hugo Chávez también ocurría lo mismo, así fuese un grupo minoritario, así fuese una tontera, sin embargo se posicionaba en los medios de comunicación, pero todo un estadio, ¿no? Abuchando a Michel Temer. No fue noticia, ¿no? No pasó nada, sigamos viendo los fuegos artificiales, Entonces, bueno, hay que ponerle el ojo también a este tipo de accionarios. Igual hubo varias delegaciones que de una u otra manera utilizaron, ¿no? Artificios, por así decirlo, para manifestar su rechazo a Michel Temer. Veíamos a las argentinas con un foro a Michel Temer escrito en la palma de las manos. Alejandra Benítez también hizo lo propio. Y bueno, son varias, ¿no? Las delegaciones que se han estado manifestando. Incluso el propio orador, ¿no? Que abrió estos Juegos Olímpicos decía en su discurso que Brasil estaba, ¿no?, en medio de unas convulsiones. Hay algo que no se puede negar, no se puede negar la situación por la que está transitando el gigante del sur y cómo realmente no cuenta, ¿no?, con el respaldo. Incluso la otra vez, un error, un supuesto error de un traductor, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que tenerlas presentes, ¿no? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y la verdad, y así lo dicen incluso las últimas encuestas que salieron este fin de semana, es que Michel Temer no cuenta ni siquiera con un 15% del respaldo del pueblo brasileño. Y si fuesen a unas elecciones en estos momentos, independientemente de Dilma, Michel Temer no vería luz en el plano político de Brasil, y esto, bueno, no se puede negar. Pero saltamos también de Brasil a unas informaciones aquí binacionales. Recordemos que se está discutiendo en estos momentos entre Venezuela y Colombia el tema de si se va a abrir o no la frontera en común. Lo informaba el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, y tenemos que recordar que el día de mañana, martes, se van a instalar precisamente las mesas de seguridad por parte de los cuerpos, pues, policiales, también la Guardia Nacional, el ejército, pues, van a estar allí sentados en esa mesa para intentar terminar de medir, ¿no?, y de ver qué hacer con los cabos sueltos. Se va a estar tocando el tema comercial, social y el de seguridad con mucha más fuerza. Incluso se va a estar evaluando la medida, ¿no?, de qué se va a hacer con la venta del combustible venezolano a Colombia, cómo se va a hacer. Todo este tipo de detalles se van a estar afinando. El hecho es que, bueno, van avanzando con bastante fuerza las conversaciones entre nuestros dos países. También otro país que ha estado, bueno, otra noticia sobre Brasil, en este caso, que es, cuyo gobierno ha estado golpeando a Venezuela, tiene que ver con el Mercosur. La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil ha manifestado su rechazo a la postura del gobierno ilegítimo de Michel Temer, que decidió no reconocer la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur asumida el viernes por nuestro país, quien la recibió, pues, de manos de Uruguay. Un comunicado que compartió la Cancillería de Venezuela se aclaró que tanto el Tratado de Asunción como el Protocolo de Ouro Preto establecen que la presidencia pro tempore del bloque regional sería alternada cada 6 meses. También, bueno, hubo un comunicado en el caso del Senado que habla sobre ese reconocimiento que tiene hacia el Mercado Común del Sur, el Mercosur, la presencia de Venezuela por sus relaciones comerciales beneficiosas para toda la nación y particularmente para el gigante del sur. Así que pendientes con esto. Hay otra noticia importante, se lo decíamos empezando: Venezuela se va a sumar a la conmemoración de los 90 años del natalicio del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Lo informó el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Dice que se están preparando homenajes al comandante Fidel con actividades culturales, producciones audiovisuales, literarias y mucho más. Ustedes recuerden que Fidel Castro nació en Virán, en la antigua provincia de Oriente, actual Holguín, el 13 de agosto del año 1926. Y bueno, es uno de los héroes de la patria cubana y latinoamericana caribeña. Así que pendientes para el día 13 de agosto. Un mensaje por acá nos dice: gracias a, bueno, el compañero que quiere los especiales musicales, preste atención, Benjamín y Mercedes Medina y David, que están en programación y musicalización. Quiere el especial de Rocío Dúrcal, el de Ana Gabriel, el de José José. Está escuchando, ¿no, David? ¿Tiene para anotar? Los especiales son los siguientes: Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, José José, Tito Rodríguez, Julio Jaramillo y todo lo que le puedan mandar. Pero a ver, le gustan todos esos: Tito Rodríguez, Julio Jaramillo, José José, Ana Gabriel y Rocío Dúrcal. Ese usuario que recibió su correo, David, pero también quisiera que le enviaran por allí esos especiales. Son las 9:53, ya David allí tomó nota. Cualquier cosa está aquí en el WhatsApp y puede venir David también a revisarlo para que se haga llegar, pues, son musicales. Buenos días, yo estaría ahí en el cumpleaños de Fidel, dice José Espinosa. Ajá, ya José nos lanzó una perla. Va a estar en Cuba el día sábado, el compañero José Espinosa. ¿Cuánta envidia sana le tenemos? Qué horror. Seguro conoce a Fidel. Yo no sé si José ya conoce a Fidel, pero seguramente lo conoce. Seguramente. Ahora ya le creemos a José, que trabaja, dónde trabaja. Si conoce a Fidel, le dice al camarada y comandante de la Revolución Cubana que desde Venezuela le mandamos un beso, que lo queremos y bueno, que ha sido uno de los signos y de los hombres más importantes que ha marcado todos estos tiempos. Y bueno, nosotros crecimos, ¿verdad? Por ahí hemos crecido leyendo a Fidel y conociendo de su heroísmo. Tenemos que despedir este programa. ¿Usted le quedó un mensajito? Por aquí nos dicen, buen día, mis lindas. ¿Cuándo van a venir a Mérida? Ya está funcionando el más lindo teleférico. Yo quiero ser el guía de mis lindas damas del mundo. Las amo. Un abrazo fuerte, dice Miguel Ángel. Bueno, ajá, Miguel Ángel, ya yo me monté en el teleférico y todo, pero volveré, Miguel Ángel, por allí. Por allí nos avisamos. Por aquí nos dicen, gracias a Dios que Jessica y Vanessa se montan en la misma bucetica ahora. Dios, estoy... Es que yo le digo al chofer que se pare un momento, porque a Jessica. No, yo vengo bien en mis tiempos. Por aquí nos dicen, buenos días, un gran abrazo. Vuelvo a pedir que me complazca con el tema Venezolano Soy. Lo conseguimos, ese tema. Es que no sé si está, entonces a lo mejor... Si lo conseguimos para mañana, se lo colocamos. Si nos manda de quién es el tema, mucho más fácil para nosotros. Mucha gente que tiene temas similares, ¿verdad? Eso es una vil estrategia para lograr que este usuario nos vuelva a escuchar mañana. ¿Ya? ¿Perdón? Es un reggaetón venezolano dedicado a Chávez y a Maduro. Venezolano Soy. Bueno, vamos a despedirnos con ese tema, pues, dedicado a la compañera que nos pidió el tema. Clara, creo que se llamaba. Ajá, Clara, dedicado a ese tema. Pues, nos vamos. Tengan una semana productiva. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. La mezcla azul y rojo se pinta mi corazón. La mezcla de tres colores forman toda mi nación. Es un sentimiento que nació por mi bandera. Se llama Venezuela.